940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Se preguntarán por qué estoy en este horario que no es el habitual de Trazos de Nuestra Identidad. Quiero agradecerle a Darío, por supuesto, del programa Tradición Musical, pero quiero comentarles algo, que a partir muy próximamente va a haber una franja desde las 3 a 4 de la tarde donde Trazos de Nuestra Identidad y Tradición Musical compartirá esta franja de patrimonio y cultura dentro de esta programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, ahora es el habitual, estamos ahí un poco preparándonos para este nuevo horario que próximamente saldremos ya dos veces por semana, miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde, Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, en el programa de esta tarde, de jueves, ya casi fin de semana, nos encontraremos con el pueblo afroecuatoriano. Conoceremos más sobre el trabajo que viene realizando la Fundación Azúcar. Y sobre todo, trayendo a la memoria la verdadera historia y el valioso aporte del pueblo afro en el Ecuador. Para hablar de ello, más adelante estará con nosotros una gran mujer, una mujer luchadora, profesional, intercultural. Ella es la doctora Sonia Viveros, directora de la Fundación Azúcar Ecuador. En nuestro segundo bloque seguiremos la organización de la primera cumbre global por la paz Abya Yala a realizarse del 19 al 22 de septiembre en las pirámides de Cochasquí. Más adelante estarán con nosotros el taita Fernando Cabascango, el doctor Guillermo Barragán, Jimena Trujillo y Rosita Cabrera, parte de la organización de esta importante cumbre a nivel continental. Iniciamos con la emisión de este programa con la historia que no nos fue contada, con El Dorado. Y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Yupay Chaini, bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes de 940 AM. También saludamos, por supuesto, al Andrés Viracocha, también al Diego Salazar y también al Cristian. Siempre, sin ellos no se podría realizar este programa en la parte técnica de edición y producción. Bienvenidos y bienvenidas a Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente, acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado. Y cuando ya habían asolado gran parte del imperio inca, se enteraron que en los territorios de lo que actualmente es Ecuador, existía una región en que sus grandes caciques se bañaban en oro en polvo, y sus viviendas y santuarios eran grandes estructuras de metales preciosos y bellísimas gemas. Pizarro y Orellana, al enterarse de la existencia de El Dorado, como denominaron al mítico reino, organizaron una expedición compuesta por más de 200 españoles y 4.000 indígenas. Partieron desde Quito con dirección hacia el oriente,

Soy Manuel Zuquilanda Valdivieso, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Quiero hacer llegar un saludo al programa Trazos de Identidad y con él también a los hombres y mujeres de mi país que desde el surco hacen la grandeza de nuestro pueblo. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A fin de lugar en mi alma, duele mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, a un feliz que me roba, recibí prenda del alma. Recibí prenda del alma como anhelo de papel, luego que tus manos lleguen a pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis de escribir, consolarme con tus letras y no me dejéis morir. Bueno, estamos ya de regreso y quiero justamente reiterar la bienvenida a Sonia Viveros, directora de la Fundación Azúcar, que se encuentra ya en este espacio del Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Justamente conoceremos todo el trabajo, el grandioso trabajo que viene realizando durante muchísimos años la Fundación Azúcar del Ecuador. Y también analizaremos y visualizaremos los grandes aportes desconocidos e importantes del pueblo negro que ha hecho durante la historia en el Ecuador. Se estima que dentro de los censos oficiales que hay una población afroecuatoriana del 7.2%. El pueblo afro está asentado por todo el Ecuador, trabajando, transmitiendo sus formas culturales, integrándose y aportando al desarrollo del país. Los diferentes aportes del pueblo afro en Ecuador han sido históricos y valiosos, desde el aporte genético, el aporte a la economía religiosa, en las gestas libertarias independentistas, a la defensa de la frontera sur, a la construcción del ferrocarril, a la revolución liberal y a la explotación de minas de oro, entre otros tantos y tantos aportes que han sido invisibilizados y que no se les ha dado el crédito respectivo. El pueblo afro sigue aportando y luchando por el reconocimiento de sus derechos y su visualización en todos los espacios de la sociedad. La Fundación Azúcar es una entidad cultural etnoeducativa que a través de espacios de formación y recreación promueve la cultura afrodescendiente desde varias áreas de trabajo. La Fundación cuenta con la Casa Cultural Afroecuatoriana con Manos de Ébano, la cual presenta una propuesta tangible e intangible de la riqueza cultural afroecuatoriana. Seas bienvenida, mi querida doctora Sonia Viveros, una gran amiga, una mujer que admiro muchísimo, que realmente ha sido uno de los aportes de esa negritud ecuatoriana, de la reivindicación, con mucho esfuerzo, con mucha preparación, con esa visión de la interculturalidad, del vivir bien, de ese famoso summa causa que tanto se pregona y se habla. Bienvenida, mi querida Sonia. Yumac. Ajá, sigue nomás. Buenas tardes, radio escuchas, hombres, mujeres, sí, muchísimas gracias. Vea, has hecho una remembranza de la presencia del pueblo afroecuatoriano bastante amplia, bastante rica en menos de uno, dos minutos. Pues sí, decirte que efectivamente Azúcar está cumpliendo este octubre 21 años de trabajo social y cultural en una propuesta alternativa diferente, una propuesta de escuela, de formación. En nuestro espacio se han ido formando chicos, chicas, hombres, mujeres, niños, niñas, que ahora, por un lado, tienen muchos de ellos sus espacios propios, sus espacios culturales propios, de esa multiplicación, ese pasar de generación en generación, aquello que todavía no nos enseñan en la escuela, ha sido como ¿Qué te dirías? Ha sido como... Muy escueto, ¿no? Más bien decirte que ha sido como una estrategia súper interesante el utilizar la riqueza cultural de nuestros pueblos para poder llegar a las diversidades del país. Pues señalaste lo de la Casa Cultural Afroecuatoriana con Manos de Ébano, que efectivamente fue un esfuerzo bastante grande nuestro. Y te cuento que no nos hemos visto hace tanto rato que... Hace unos dos o tres años, mi querida Sonia, por eso es un que estamos placer, como... Muchísimas gracias, también es para nosotros. Te cuento que estamos peleando con un tema discriminatorio y racista, porque al querer tener un espacio mucho más amplio, al querer convertir la Casa Cultural en el museo de las en un museo vivo de una de las expresiones vivas de los afroecuatorianos, pedimos al municipio un espacio en Comodato. Ya. Te contaré que nos entregaron el espacio en Comodato, en Ponciano. Ya. Y resulta, era un proyecto de algunos años atrás. Pero por supuesto, empezó el proyecto en el 2006 y nos entregan el espacio en Comodato el municipio ahora, en el 2014. Ya, figúrate. Y claro, nosotros cerramos en el 2012, que ya nos dijeron siempre sí, cerramos Ébano aquí en La Mariscal para ponerla en el lugar que efectivamente habíamos solicitado. Y todavía no nos entregan. Y digo que es una actitud discriminatoria y racista, porque cuando fueron a entregarnos el espacio, les cuento, radio escuchas, que nada más y nada menos nos topamos con gente bastante xenofóbica, bastante discriminatoria y extremadamente racista, que voy a decir textualmente, con el respeto de todos, lo que la señora nos dijo, que el municipio les dé a ustedes un espacio allá donde ustedes viven. Es una cosa de indignación y tanto. Y luego el señor que ha ido al municipio ha dicho que él no quiere en su espacio, en su barrio, que los negros instalen una cantina. Entonces, en esta alcaldía o en la anterior alcaldía? En esta alcaldía. ¿Qué es lo que le pasa, pues, a la alcaldía del señor Rodas? Estamos nosotros con todas las ganas de seguir peleando por la reivindicación de nuestros pueblos, por ese reconocimiento que no solamente la historia ya lo dice, lo dice también la Constitución, y lo decimos también los hombres y mujeres afrodescendientes que hemos contribuido a este desarrollo día tras día. Y con tanta discriminación, y con un montón de cosas que se nos... racismo. Realmente, Sonia, el racismo todavía... es grave en nuestro país. Es latente. ¿No? A pesar que hay la nueva Constitución aporta, exige derechos, pero no se cumplen esos derechos. Hay que hacer cambios estructurales. Hay que cambiar desde la educación básica. Hay que cambiar el comportamiento de los seres humanos. Hay que mirarnos y reconocernos. Hay que trabajar el ser, Yumak. Uh-huh. Hay que trabajar desde uno mismo, porque uno cuando se conoce y se respeta, aprende a respetar al otro. Eso es lo que falta. El desconocimiento hace que nos volvamos personas inconscientes, para no decir otra cosa. E ignorantes, ¿no? Porque desconocemos. Esa era la palabra que iba a utilizar. Uh-huh. Dígalo nomás. Y todavía tenemos esas actitudes que pensarán que están bien, pero resulta que ya no bajamos la cabeza. Así es. Resulta que ya hay un montón de cosas. Ah, pero por favor, todo ha cambiado. El país ha cambiado. Así nuestra es. Presencia ha cambiado. Estamos muy, muy bien representados en todos los espacios. Y entonces tenemos que entender que los derechos ciudadanos son de todos los ecuatorianos. La diversidad del Ecuador es esa riqueza internacional. Lo que más se habla fuera del país es de esa riqueza que tiene el Ecuador, tanto natural, tanto en diversidad de pueblos y nacionalidades, tanto en tantas cosas. La verdad es que ponerme a enumerar todo lo que tiene el Ecuador en gastronomía, en su propio territorio. Nosotros somos muy, muy ricos, no deberíamos pedirle favor a nadie, pero lastimosamente tenemos un defecto. Somos discriminatorios y racistas. Y eso tenemos que cambiar, porque así no va a avanzar el desarrollo de nuestro país. Qué rico que es cuando la población ecuatoriana baila una bomba. Qué rico que es cuando la población ecuatoriana baila una marimba. Qué rico que es cuando gritan los goles de la selección. Pero qué horrible que es cuando negrean a esos bailarines, cuando negrean a esos músicos, cuando negrean a esa selección. Mira lo que le pasa a Agustín Delgado en el Congreso. Así es. O sea, eso solamente es resultado del sistema. Y entonces tenemos que ir mirando, que tenemos que ir cambiando. Necesitamos mejor educación general. Necesitamos mejores profesionales a nivel general. Y esos mejores profesionales no son los que sacan un título de segundo, tercero o cuarto nivel únicamente. Son aquellos que también se forman como seres humanos. Y como seres humanos, nuestra diversidad cultural y nuestros pueblos y nacionalidades incluido los pueblos afros, por supuesto, estas manifestaciones de ese patrimonio intangible, como siempre lo menciono, es una forma y ha sido y será siempre también una forma de resistencia y del proceso de intercultural que vive el Ecuador y Latinoamérica, mi querida Sonia. Yo conozco a Sonia y de muchas de las mujeres tan valiosas, afros, negras, maravillosas de nuestro país, que han sido una de las pautas de esas mujeres para la reivindicación de los derechos y también acceder a esos varios espacios que siempre fueron negados y que con mucho esfuerzo ustedes los han ido abriendo, siendo profesionales y sobre todo con una visión integradora como la tiene el pueblo afro. Sí, y con mucha alegría también les tengo que contar que pese a todas las trabas que el sistema nos pone, que las personas nos ponemos, uh-huh, el azúcar ha seguido y sigue. Y seguirá por muchos más años. Te cuento que estamos por presentar el disco de la fundación, que lo tocan y lo cantan los muchachos, que empezaron muy niños y ahora ya señores, son grandes. Y es un disco hermoso que espero que lo podamos difundir desde este medio de comunicación. Y de hecho, pediremos a la casa el espacio para hacer su lanzamiento, porque no es un... La fundación no es un espacio que comercia con la cultura, es una escuela de formación. Y bueno, debo agradecer también a las casas Metro Juventudes, a la de Carapungo, que está en la entrada, y a la de el Centro Histórico. Gracias a Miguel Chávez, nosotros hemos tenido el espacio para seguir con la escuela, para seguir con esa escuela, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Y te cuento que tenemos una orquesta. La orquesta se llama La Carcelaria. Tocan y cantan hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Ustedes tienen que escucharse, no pueden perderse ese trabajo desde la esencia, desde la vida misma, desde el sentir de un pueblo. Y que sobre todo es un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario y también con mucho esfuerzo. Yo, como les decía, conozco muchos años. Son 21 años de la fundación, qué increíble. ¿Quiénes se han formado? Porque ustedes... estás muy bien, mi querida Sonia. De alguna manera, ¿cuál ha sido su población que han enfocado el trabajo, mi querida, dentro de la fundación en estos 21 años? Que es importante decirlo. Los flujos migratorios, el pueblo afro está en todas las partes del Ecuador, en Pichincha, en Guayas, en Amazonía, así fuertemente una población donde van llevando su cultura, su diversidad y su proceso de integración. Pero en estos 21 años, ¿cómo ha sido el trabajo? Me imagino que hace 21 años el iniciar con la fundación debió ser muy, muy, muy, muy, muy, muy complicado, ¿no? Muy, muy difícil con todos estos procesos xenofóbicos donde no tenían espacio absoluto los compañeros y hermanos afros y los grupos indígenas también, ¿no? Y los montubios. Pero recientemente, mi querida Sonia, escuchaba que decían que estaban felices porque ya estaban dentro de la Constitución verdaderamente reconocidos. Estamos dentro de la Constitución desde el 2008. Sí, pero ya no dentro somos... de las normativas actuales. El pueblo afroecuatoriano desde la Constituyente del 2008 está reconocido como parte de la Nación-Estado, como parte del Ecuador. Mira que hace... ¿cuántos años es del Día del Negro? Este octubre festejamos el 17 aniversario de la proclamación por el Congreso Nacional del Día Nacional del Negro, ahora el Día Nacional de los Afrodescendientes. Fue en 1997, recuerdo. Así fue. Y es el primer domingo de octubre. Claro que ahora nosotros trabajamos el mes de octubre como el mes de la afroecuatorianidad, porque resulta que hay varias cosas que mostrar, hay varias cosas que seguirle diciendo a la ciudadanía, hay varias cosas de decirle al Ecuador y decirle al mundo. Ecuador existe, en Ecuador hay negritud, en Ecuador hay un trabajo de lucha contra toda esta fiebre de bullying, uh-huh, bullying afro, bullying contra, racista, diría yo. Qué terrible, ¿eh? Que para nosotros es discriminación racial, con todas sus letras. Más sin embargo, tenemos no solamente la Constitución, tenemos también leyes y reglamentos internacionales que nos apoyan, nos amparan, está también el tema de los derechos humanos. Uh-huh. Y aquí en el Ecuador también está las leyes que están trabajando en la Constitución. Y a mí me parece súper chévere que estén trabajando sobre, uh-huh, una ley que vaya normando el delito de odio, por ejemplo. Exacto. Porque es una cuestión terrible. La gente sigue mirando mal al otro, a la otra. La gente sigue pensando que que es superior uno de otros, y eso también tiene que darse, tiene que normarse y trabajarse. No es así. Nosotros seguiremos trabajando con la Fundación porque es un espacio sociocultural. En este momento estamos impulsando una escuela de formación política y de liderazgo para adolescentes y jóvenes afroecuatorianos, gracias a Ludimila. Chicas, si estás escuchando, te doy un abrazo desde acá. Una apertura que hace UNICEF, porque resulta que, con el respeto de todos los compañeros, en el Ecuador es la primera vez que UNICEF regresa a ver a una propuesta con niños y adolescentes afrodescendientes. Qué increíble, oye, no puedo creerlo. Todo lo difícil que ha sido entrar al sistema de Naciones Unidas, esperamos que la escuela sea no el piloto de 6 meses, sino que sea una escuela sostenida, donde podamos hablar de 4 temas principales. Eso justo iba, ¿de qué exactamente derechos, esa formación? Uh-huh. Derechos humanos y participación. Los jóvenes tienen voz propia. Y los jóvenes tienen que aprender a leer y escribir, pero por supuesto, tienen que entrar al colegio, a la universidad, quien dice que no, pero también tienen que saber de su historia, de su cultura, de la participación de sus ancestros en la construcción de ciudadanía, y también tienen que saber de comunicación, porque solamente así tendremos mejores profesionales, como te decía, y además profesionales competitivos. Y con conciencia, ¿no? Con conciencia social, sobre todo. Ese es uno de los últimos trabajos que estamos impulsando. El Azúcar no es un espacio cerrado, siempre ha sido amplio, abierto. Como digo, de ahí se ha formado un montoncísimo de gente. Así es. Un montón de gente, y me siento como súper orgullosa, porque dicen que cuando el río suena es porque piedras ha venido trayendo. Y sí, esas piedras trae. El Azúcar ha venido generando esas piedras que han ido generando otros espacios de formación. Mira, en el 93, cuando Azúcar se formó, no había en Pichincha más que 2 o 3 grupos socioculturales. Ahora hay como 40 agrupaciones culturales. Y que de alguna manera han salido desde esta fundación, de estas 2 o 3 otras fundaciones, y que de alguna manera han ido formando en sus barrios, en sus organizaciones, y que nunca se han desligado de todo ese entorno de ustedes y de otras organizaciones. La ventaja de la población afroecuatoriana es que somos sumamente solidarios. Unidos, ¿no? Somos, así nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, y entonces en el momento de la felicidad, de la dicha, del gozo, estamos. En el momento de la tristeza también estamos, pero en el momento de la lucha y la demanda también estamos. Exacto. Y esa es una de las cosas que la misma Constitución nos... que nos ampara la misma Constitución, porque si antes nos negaban la existencia, así antes es. Querían que nos pongamos, que nos pongan en un barco y nos boten nuevamente del Ecuador a las Áfricas, se atrevió a decir un periodista que no tiene caso decirlo el nombre. Qué terrible, nuevamente, ¿no? Acá. Reaccionar. Pero resulta que esos. Se encuentra ahora con que la gente ya no baja la cabeza, ya reclama, ya dice, ya demanda y ya pide justicia. El hecho mismo de que ya esa apertura en la participación, sobre todo en el tema, no me refiero a la participación política partidista, me refiero a esa participación social con voz propia, el de la demanda, el de decir, el de pedir las respuestas. Eso es lo que se ha logrado en todos estos años, gracias a maestros que estuvieron antes que nosotros. Ahí está Juan García, que ha escrito tanto y que nos ha ayudado tanto a darnos cuenta que somos parte, que no tenemos que sentirnos ajenos. Gracias a maestros y maestras que ya han dejado su tiempo en esta vida de los humanos, pero que desde donde quiera que están todavía nos siguen empujando para que efectivamente luz, los ¿no? cambios se den. Yo solía escuchar cuando empezaba, muy jovencita, o sea, hace mucho, que yo sueño, decían los compañeros, yo sueño que algún día mis nietos vivan una vida diferente. Entonces yo le digo a mi abuelita, donde quiera que esté, yo no quiero soñar que mis hijos o mis nietos vean los cambios. Yo quiero vivir esos cambios. Así yo es. Quiero ¿Los estás viviendo? Palpar esos cambios. Y los estoy viviendo. Los estoy viviendo, pero con mucho esfuerzo. ¿Cómo fue tu niñez, mi querida Sonia? ¿De dónde eres tú? Feliz, feliz. Eres originaria del Imbabura, del Valle del Chota. Qué maravilloso. Mi mami es de la cuenca del Mida. Ya. Del Carchi. Del Carchi, exacto. Donde era la estación. Y mi papi es de este lado de acá, del Chota. De una comunidad muy linda que se llama Mascarilla. Ah, oh, una maravilla. Mascarilla, que hacen una cerámica espectacular. Pero está este lado del río, ¿no? Del Mira. Y entonces, pues ahí. Pero mis papis son de esos migrantes a las ciudades a buscar mejores oportunidades. Y ahí se conocieron, ahí se casaron. Y de ahí salieron unos hijos e hijas maravillosas. Así es. Por eso digo que feliz, porque... ya vinieron con... Ya tenían esa lucha interna tus mis padres. Mis papás son de aquellos que chapados a la antigua, diría yo, que a pesar de que uno tiene un montón de años todavía les dice mi guagua, mi hijita, mi niña, todavía nos protegen muchísimo. Nosotros ya los cuatro somos mayores de edad, bien mayores de edad, pero guambritos todavía, adultos, jóvenes adultos, yeah, pero todavía tenemos, gracias a Dios, junto a nosotros, a nuestros papás, y que han sido como nuestros... En el caso del azúcar, nuestros principales cómplices, la familia Viveros, la familia Villalba, la familia Bolaños, han sido como nuestros Méndez, han sido nuestros principales cómplices en estos 21 años de trabajo, porque no lo podríamos haber hecho solos. Así ha sido una conjunción. Un palenque de familias afroecuatorianas que seguimos pensando que los cambios se tienen que dar. Y ahí soy yo soy afroquiteña. Tengo 40 y piquito años de edad. 40 y piquito. Pero que has hecho un buen, excelentísimo trabajo. Vamos a hacer un corte musical, un segundo corte, mi querido Andrés. Ni se haga corte para seguir también conociendo a estos artistas afroecuatorianos. Y nos vamos a ir, de las tres Marías que pusimos al inicio, vamos a irnos con Milton Bautista. Un afroesmeraldello espectacular que realmente se formó también en Fundación Azúcar, mi querida Sonia. Y que hace algunos años atrás sacó un disco maravilloso. Y justamente hay una, vamos a poner una canción que dedica al pueblo, a la negritud, como es Pa' el Negro, con ese negro maravilloso, guapísimo y con una excelente voz como es Milton Bautista. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Morina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y los hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Abusado del negro, sudando la gota gorda, de él te has largo de la historia, nuestra madre tierra ha tenido que soportar el caos generado por el ser humano. Guerra, violencia, destrucción, corrupción. Es momento de buscar una solución. Te invitamos a la primera cumbre Conciencia Global por la Paz en el Área Ayala, que se realizarán los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en las pirámides arqueológicas de Cochasquí. Tendremos la participación de abuelos y abuelas provenientes desde Alaska hasta la Patagonia, unificando a nuestra América en la recuperación de su sabiduría milenaria. Este evento tiene una inversión de $30 que incluye actividades ritualísticas, temazcal, zona de camping. Además, tendremos una convención de circo, percusión, conversatorios, presentaciones artísticas y danzas autóctonas. Para más información, escríbenos a identidadesjuveniles.org o llámanos al 099-3645-021. 099-3645-021. No te quedes fuera y forma parte de este despertar de la conciencia. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, antes de ir, que también ir a este segmento Pachamama de Semillas y Fruto, también ya está con nosotros el Taita Fernando Cabascango, justamente, y como les dije al inicio del programa, esta cumbre, la primera cumbre continental global por la paz en el Área Ayala, es tan importante que se va a realizar 19-20-21. Pero bueno, vamos a ir concluyendo con nuestra gran amiga, esta gran mujer, a la cual admiro muchísimo, y tantas mujeres, y que acabamos también de escuchar a este maravilloso cantante afro que me encanta, como es el Milton Bautista, mi querido. Tú querías mencionar algo del Milton. Pues Milton, nuestro chaca, decirles nada más que él empezó muy niño, muy chiquito, 4 o 5 años. Esmeraldeño, en un proceso, ¿no? En Esmeraldas, en un grupo infantil que se llamaba Beder y Surrumberín. Luego vinieron acá a Quito a estudiar muchos de los integrantes de Beder y pues ahí se fueron haciendo solos. De ahí está Chacarrón, ya con terminando algunos temas de su propia autoría como solista ya, pero también es nuestra segunda voz en el disco del Azúcar. Él canta los temas tradicionales afroesmeraldeños y pues también tengo que traer ese disco, pero por supuesto apenas salga tendrán la primicia, no solamente de tener el disco sino también de escucharlos, tanto al Chaca como a Clever, nuestra carcelaria, que tiene también una voz espectacular. Sí es. Espectacular. Es súper pleno el poder contarles, Radio Escuchas, que es muy gratificante el trabajo con los jóvenes y el trabajo en la cultura, porque uno va conociendo esas cositas que parecerían tan insignificantes, pero que van llenando tanto al ser, y que de gotita en gotita vamos llenando nuestra copita. Nosotros ahora pensamos que es el tiempo de decir: somos afroecuatorianos, tenemos historia, tenemos cultura propia, hemos contribuido a la construcción y al desarrollo de esta y otras naciones del mundo, y pues seguiremos estudiando, preparándonos, pero también seguiremos bailando bombas, seguiremos bailando marimba y seguiremos diciendo que somos parte de un pueblo riquísimo, riquísimo en corazón, en experiencia, en historia, pero también un pueblo muy rico en conocimientos, y que nos gustaría mucho poder volverlos a invitar muy pronto, esperamos, a la reapertura de Manos de Ébano, porque ustedes ahí tendrán el espacio para compartir desde la gastronomía, la espiritualidad, la memoria, el tema de la misma música y la misma danza, pero sobre todo a romper esos estereotipos. Hay biblioteca y hay una serie de cosas realmente donde uno puede investigar maravillosamente. Tienen también el área de los trajes afros maravillosos también. Para que ustedes vayan mirando, Yuma la conoció muy, pero muy bien, y sí nos gustaría pues tener a la radio de la Casa de la Cultura en el programa de Yuma como la primicia, tanto del disco como la reapertura de la casa. Por supuesto. Y pues que seguir, sí, decirles que Azúcar siempre a las órdenes, el trabajo de enseñar no es un tema afro para afros, porque ya nosotros ya nos conocemos, ya nos sabemos. Es un trabajo de apoyar a la construcción de este país intercultural. Así entonces, es. En esa construcción, allí está el azúcar. Ustedes tendrían las puertas de la casa abiertas el 100% del tiempo, de tal forma de que podamos ir rompiendo estereotipos y perdiendo el miedo. Y así también que estas malas funcionarias racistas, que también dentro del municipio es penado, hay una norma urbana, normativa, que si eres racista puedes ir preso y una serie de cosas, pues que la apliquen, deberían aplicar esa norma a la racista mala funcionaria que les dijo lo que les dijo, mi querida. Son ciudadanos, son miembros del barrio, y pues esperamos que Washington, el nuevo administrador de la delicia que le corresponde, aplique y pues aprovechar, no es una cuña política, pero agradecer sí a Luisa Maldonado, que se ha parado firme. O sea, qué es chévere, una de un las aplauso mujeres para la Luisa que Maldonado. Apoyado no solamente este, sino varios casos. Ajá. Y que ha puesto el punto sobre las is. Esperamos que esto se dé. Así, y un verdadero aplauso para esta Fundación Azúcar y que cumpla muchísimos más. Bueno, así es, y ya justamente vamos a dar un saludo. Muchísimas gracias, Sonia, y bueno, y esta es tu casa, este es tu programa para toda esa diversidad milenaria que tiene el Ecuador. Gracias, Yumar. Hola, mi nombre es Gisca Anastín Flores, soy integrante del grupo Yarina, y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumac Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque, y reiterar la bienvenida a Fernando, al Taita Fernando Cabascango, que son parte del pueblo Quitucara y parte de los organizadores, por supuesto, de esta primera cumbre de conciencia global por la paz en el Abya Yala. Justamente, mi querido Fernando, querido Taita, ayer hemos estado haciendo un seguimiento a todas las temas del programa de Trazos de Nuestra Identidad, la organización, y hemos ido conociendo a sus organizadores, pero sobre todo, justamente ayer hacíamos una reflexión, hice una pequeña introducción antropológica de lo que representan los sitios sagrados dentro de la cosmovisión indígena, y sobre todo la importancia de hacer estas cumbres y donde haya una verdadera interculturalidad, donde haya esa transmisión de ese conocimiento de los taitas y mamas, de los abuelos y abuelas, ¿verdad? Sin folclorizar, sin prostituirlo, ¿verdad? Y que de alguna manera estén involucrados estos colectivos de los jóvenes, que vayan tomando la batuta para esta conciencia global, esa reciprocidad con la madre naturaleza y lo que representa esa simbología, esa cosmovisión de nuestros pueblos milenares. Bienvenido, mi querido Fernando, querido Taita, qué gusto que estés aquí. Bueno, primeramente un saludo a Yuma, gracias por la invitación, también un saludo a los radioescuchas. Quería un poco exponer sobre el pueblo Quitucara. Mi nombre es Fernando Cabascango, más allá de ser taita, soy el actual presidente del gobierno del pueblo Quitucara. Ah, qué gusto, qué bien. Elegido el 5 de abril del 2014 en la comunidad de San Miguel del Común. Y ahí uno de los mandatos del pueblo fue justamente retomar el tema de los conocimientos y saberes ancestrales como uno de los ejes que estamos impulsando, y nos hemos encontrado con algunas otras organizaciones como CISA, los Ninayungos, nos hemos encontrado con una juventud, una niñez, unos taitas, unas mamas y unas mujeres también de toda la diversidad, no solo indígenas sino también afrodescendientes, y también esperamos estar ahí en el aniversario de los compañeros afrodescendientes. Por supuesto, ahí estaremos toditos. Sí, y ahí nos hemos encontrado, y para seguir en este proceso que fue un mandato del Congreso del Pueblo Quitucara, y como gobierno estamos ahí metidos en recuperar el tema de los sitios sagrados, porque son un símbolo. ¿Qué representa los sitios sagrados, por ejemplo, para ti, mi querido Fernando? Mire, por poner un ejemplo, Cochasquí. Cochasquí es un centro científico, astronómico. Pre-Inca. pre-incas, tenemos sitios como el Ilalom, que son ya más sitios energéticos, y así muchos otros, por qué no nombrar el Catequilla, que es un símbolo más bien de la misma humanidad. Así es, que desgraciadamente cada vez está ya quedándose sin montaña el pobre Cerro Catequilla. Sí, no sé qué le irán a poner después con sacar, tal vez un edificio. Bueno, eso, mira, para cada, el Quitucara es como, han sido un territorio de pueblos de paz, ¿no? Han estado los Coyahuasos, Zambisas, Carapungos y muchos pueblos que actualmente son ya apellidos que seguimos heredando ese territorio milenario, ¿no? Así es, muy milenario, estamos hablando que es parte del proceso de la verdadera identidad de lo que representa desde los caras que vinieron, se unieron con el pueblo Quito y por eso se le dio el pueblo Quitucara, pero que realmente desarrollaron unos procesos de desarrollo de modos de producción y de tecnologías andinas que es tan importante. Y uno de los referentes vitales, yo creo, de ese pueblo, de esa identidad milenaria pre-inca, es las pirámides de Colchaskin. Claro, mire, los vestigios arqueológicos y que se han probado con pruebas de carbono 14, hay los encontrados en el Inga, que muestra a las faldas del Ilaló, que muestran 12 años de existencia. 12.000 años o más, estamos hablando años. En época de recolectores y cazadores, ¿no? En Rumipamba, que es ya una ciudad con una arquitectura que también muestra la existencia de más de 3.500 años, y Cochasquí, que ya es un centro científico ceremonial importante, ¿no? Entonces tenemos una identidad que actualmente compartimos ya no solo los quitus y los caras, sino ahora el distrito metropolitano de Quito, o el pueblo en sí, el territorio del pueblo quitucara, comparte con puroáes, saraguros y toda esa diversidad. Pero estamos ahí como Consejo de Gobierno, estamos trabajando bastante en el tema del gobierno comunitario. Como decía la compañera, la Constitución, artículos 56 y 57, ya reconoce los derechos colectivos y da y reconoce la autoridad comunitaria. Estamos ahí trabajando por fortalecer estos gobiernos comunitarios como autoridades. El artículo 157 de la Constitución incluso nos da ya derechos a ejercer justicia propia, y estamos en ese proceso de ir pensando el tema de la vida comunitaria, que es también parte vital de este proceso del suma causa y de esa filosofía que nos dejaron nuestros antepasados, de esa relación entre la naturaleza, esa relación entre, y la reciprocidad entre los seres humanos, el ir construyendo mejores caminos, ¿verdad?, de acuerdo a esa filosofía. Sí, sí. Bueno, una anécdota que justo contaba un compañero de la comunidad de la Tole Chica, era en un foro que tuvimos de la construcción del Estado Plurinacional el jueves pasado y con las autoridades del municipio. Claro, para nuestros pueblos no existía el suma causa. El suma causa es parte de vida. Se habla de allí causas, pero no como un concepto escrito, sino más bien como una forma de vida. Sí, más bien el suma causa es algo que desde la academia lo quieren justificar a un desarrollo que los pueblos y nacionalidades no estamos de acuerdo. Y no porque no pensemos que el país debe avanzar a un cambio. Pero decimos de que el desarrollo, como lo tiene planteado con la nueva ley de aguas, con la nueva ley de tierras y con el cambio de la matriz productiva, que da beneficios a un capitalismo y a una inversión extranjera y no a la economía comunitaria de los pueblos y nacionalidades, a eso no estamos de acuerdo. Y si por eso se ha justificado el suma causa y a querer poner algo como maravilloso, o sea, cuando nosotros vemos desde el Semplay, cómo lo plantean ellos del suma causa, nosotros decimos, wow, ni claro, nosotros pensamos así. Claro, y de alguna manera yo mencionar y que siempre menciono, es eso, ese estilo de vida, esa filosofía de vida, que no es que se ha inventado el agua tibia ahora, claro, sino que ya había esa forma de vida, esa forma y esa reciprocidad y esa relación de entendimiento, el ser natural, esa simbiosis, ¿verdad?, que representa toda esa cosmovisión del pueblo y nacionalidades del mundo andino indígena, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo va a ser la participación? ¿Cómo está esta cumbre tan importante, mi querido Fernando? Mire, ahí se tiene avanzado en varios ejes. Creo que se está pensando desde el tema de los derechos de la naturaleza, que es vital e importante, y que hay que seguir discutiendo porque estamos eliminando a nuestra madre tierra. Tenemos un espacio también en revisar el tema de los derechos colectivos, en el cual nos da potestad como pueblos y nacionalidades a crear nuestras propias medicinas, nuestras propias formas de vida y también soberanía, seguridad alimentaria que ampara la Constitución. Y hay el espacio que lo vienen trabajando fuertemente los jóvenes, y que para los pueblos y nacionalidades el tema de la comunidad siempre ha sido holística, integral. Siempre están los jóvenes, los niños. O sea, el AYU no puede estar sin ninguna de estas. Todas esas generaciones, ¿no? Desde los taitas, de los abuelos, los padres, los jóvenes, los adultos y los guambras. Es un intercambio de conocimientos, de conocimientos. ¿Cómo lo están pensando los jóvenes, los niños? Y ahí un encuentro con nuestros taitas, nuestras mamás, para ver cómo vamos a ir construyendo la nueva generación también. Y qué importante va a haber justamente, eso inicia el 19, sí. Justamente parte como una toma simbólica desde el Parque Larolito, van hacia Lichimbía, ¿verdad? Sí. Algún gran festival cultural de lo que van a hacer, luego en la tarde se trasladan hacia las pirámides de Cochasquín y empieza todo. Sí. El día sábado 21 y domingo 22, de alguna manera van a ver qué se va a realizar. Coméntanos qué va a haber esos dos días y un poco también las declaratorias que ustedes van a sacar, los manifiestos dentro de eso, porque no solo se trata de hacer una cumbre por hacerlo y reunirnos y qué bonito, ¿verdad? Es mucho más allá, es mucho más profundo, como lo decía el Fernando Cabascango, presidente de este pueblo Quitucara, que también es parte del proceso de la organización. Coméntanos un poco lo que va a pasar en esos días. Bueno, así a breves, va a haber exposiciones de una especie de feria de artesanías. De artesanías y productos desde las comunidades y desde las organizaciones que estamos alrededor. Va a haber discusiones, foros, mesas de trabajo en los temas ya antes mencionados. Va a haber ceremonias de varios pueblos y nacionalidades y varias organizaciones. Y también las limpias, ¿no? Y va a haber un temazcal, limpias, o sea, una diversidad de todos los saberes que existen en los pueblos y nacionalidades. Es la oportunidad, queridos amigos y amigas, que tenemos los ecuatorianos, los latinoamericanos, esa diversidad cultural, para reencontrarnos con nuestras verdaderas raíces, para tener esa transmisión del conocimiento y tener claro sobre todo qué es lo que tenemos que ir cambiando, reforzando y construyendo hacia futuro. ¿Verdad? Sí, y la declaratoria pasa más por el tema de la construcción del Estado plurinacional. El Estado plurinacional se debe entender de ya que no es un Estado monocultural. Así es, y nunca lo ha sido. Una diversidad y que todas las propuestas que salgan desde los pueblos, pueblo afro, pueblo montuyo, los pueblos y nacionalidades indígenas, tienen que ser consideradas como políticas públicas. Y por lo menos nosotros como pueblo Quitucara tenemos jurisdicción territorial en alguna de las comunidades. Esas políticas van a ser trabajadas dentro de nuestras comunidades, no aisladas de las políticas de los gobiernos autónomos descentralizados. Más bien ahí queremos tener herramientas para ir coordinando y que se vayan implementando dentro de nuestras comunidades estos conocimientos, estas políticas que lo queremos trabajar desde los pueblos y nacionalidades. Y sobre todo es tan importante, porque yo digo siempre, estos procesos, el desarrollo de la mantención de las revoluciones en general, no estoy hablando de partidos, sino de los procesos de cambio, de ir mejorando la calidad de vida, de irnos integrando desde nuestra identidad, desde nuestra palabra propia, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera, siempre digo, y seré monotemática, parte de estos procesos es parte desde nuestras identidades milenarias. Y yo siempre digo algo, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Bueno, yo realmente sí te quedo en deuda. Yo quisiera ya en los próximos programas tener un programa específico contigo para ir hablando sobre todo las cuestiones de las políticas, ¿me entiendes?, del Estado plurinacional, cómo van a ir trabajando un poco para que podamos entender los ciudadanos en general, porque desde ahí hay que partir del entendimiento y el conocimiento desde la ciudadanía para irnos integrando adecuadamente, sin discriminación, y entendiendo y siendo parte de estos procesos revolucionarios y de cambios que no solo se viven en el Ecuador, sino en Latinoamérica, con la frente en alto, con dignidad, Repito, sí. Desde nuestra identidad, desde nuestra memoria y desde nuestro propio pensamiento. Sí, quería dar un dato. Claro. Mira, en el foro que hicimos el día jueves, nos dimos cuenta de un dato así que dio un compañero. El Estado plurinacional lo plantea después Bolivia. Ajá. Y tienen ya como 10 libros escritos sobre el Estado plurinacional. Nosotros iniciamos primero y no tenemos más que un libro o dos libros que lo ha planteado desde la CONAI. Entonces, no se está discutiendo el tema. Cuando planteamos de que desde el municipio pongan ponentes para este tema, no había una persona que maneje el tema. Entonces, necesitamos desde la sociedad civil, desde las organizaciones, empezar a debatir este tema. Me parece importante poder tener otro espacio que podamos seguir conversando sobre este tema. Por supuesto que sí. Y ir posicionando la construcción del Estado. E irnos educando y comprendiendo. Sí. Realmente, bueno, el tiempo vuela. No se olvide que próximamente, Trazos de Nuestra Identidad va a estar los días miércoles y los días jueves de 3 a 4 de la tarde, dentro de la franja vamos a compartir con Darío Males, justamente esta franja de patrimonio, de historia e identidad, que va a ser desde lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, próximamente, muy pronto. Conmigo, hasta la próxima semana. Qué gusto haber estado dos días seguidos aquí en Radio Casa de la Cultura a través de Trazos de Nuestra Identidad. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias a Fernando Cabascango, presidente del pueblo Quitucara, y también, por supuesto, a nuestra gran amiga Sonia Viveros, presidenta o directora de la Fundación Azúcar. Muchísimas gracias, Andrés, y a todos. Calla Cama, siempre con la frente en alto, propositivos, solidarios y siempre protestando para cualquier tipo de violencia y discriminación. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.